que quite cogar. Trago tabasco sin haber caso, vete con caso, buscas abrazo. Estamos de paso, tú buscas abrazo. Y tú li purdica, tú buscas abrazo. لما تربت تجي تمشي وراني بشوارع لها كتير أسامي كل ويجي دور ع بسمي شيء أوار شيء أعم بدور على الدقة بالإحساس بس حتى هون ما في هاي العلاقة اللي بتعبيني طاقة بدون ما أعرف يو قدامي لما العيون بتحكي مش بحاجة لأسامي مش من هون أنا جي بس بهذا العالم فيش محل للتدقيق Zakonak dira Bainoetan oinako doletan begira lurralde honekin badut lotura Sentimeltak idiota udana bai eizkuntzarekin identifika Ez alat zuen hori zarrion aindiak espesoak zuen ezana Nire nazioa da portugera mintzaira Travel batez tira saltzen aizkorak azorroztuta daudeitze egitean independentziaz edo aukitzean apaldurak edo gehiagikeriak desenplegua edo zentzura Tira saltzen aizkorak Azorroztuta dauditze egitean Independentziaz edo aukitzean Apaldurak edo gehiagikeriak Desenplegua edo zentzura Poliziaren bazakeria Berrezkatzen dut furiasku bidea Mina eta irasko aizeruntzia Zuekin gaur pagas arribando a... ¡Eh, eh! Por primera vez aquí con todas y todos, pagas arribando. Un nuevo experimento, una nueva maravilla con ustedes. ¡Eh, eh! ¡Venga, equipo! Un nuevo rollo presentando aquí Punch Records. Escúchalo bien, haz oído, enchulzazo. Punch Records, bye bye bye, enchulzazo. Punch Records, enchulzazo. La viene empezando aquí desde Bilbo. Aquí está Rey, aquí está Borja, aquí está Íñigo y aquí está Ando. Pero van a venir cuatro cantantes más. La Wesley Geisho, Bilbotic, Suekin. ¡Pagas arriba! ¡Venga, Bilbo! ¡A Pazue! Sustraias kolektibotik, lagunak, lenguzu lekusina. Baina gaur gauza konkretu batea etorri gara, orkestera gure urren gurteetan gure familia izango dana. Oin garai hauetan montatzea diskoetxe bat, betera. Da bai, hausarta gara Bilbokoak omen, Pagasarrin gora egin gendun. Heitzi berri gara, zuekin. Pagasarri, Ska, All Stars. Gure asmoa da, grabatzen astea, eta horretarako hasi gara ja gauza batzu grabatzen. Euki dugu nire lagun, anai, maitale batzuetan. Ando, txalo belo bat, mesedez! Eta gurekin ere, teklatuetan, organoan, elegantzia bera. Bera da, Andrez, gurekin da bilo bai akatzen euskataliten ez da beste hainbat gauzatan. Txalo bero bat, mesedez, benetan. Ez da aurreko taldekoa, ez, ez. Igual, edando zuen gehiagi. Atzean! Gura dugu, hain gordote sonatzea. Eta horretarako kontatu dugu, Iñigo Ma! Bueno, pues esto que hemos oído ha sido la presentación de una banda de reciente creación en Bilbao, Pagasarri Ska All Stars, y también un poco la presentación o la puesta de largo de la casa de discos Punch Records, y es de ello de lo que vamos a hablar aquí en un rato. Y para ello tenemos aquí a un montón de gente, verdaderamente que no me acuerdo de los nombres, me suele pasar. Así que mejor si os presentéis vosotros, si no me equivoco. Bueno, yo soy Facundo Quevedo, COE de Punch Records. No, mentira. Esto es, pues, es, en realidad es como no tenemos funciones definidas, así que somos participantes, somos parte del colectivo. Así que una parte del colectivo soy yo. Otra pata de la mesa es Borja Oñi. Y yo la otra persona, Pablo. Y bueno, yo soy el que maneja todo esto, yo soy Ando. Bueno, y después de que se han presentado, ¿sois vosotros todos los integrantes del colectivo? ¿Hay más gente? Pues, a ver, en realidad digamos que la firmeza del colectivo somos nosotros cuatro, pero después tenemos un montón de gente que participa asiduamente con nosotros porque van colaborando, digamos que son como colaboraciones esporádicas y bueno, son gente que normalmente nos ayuda, pero no son parte de la del núcleo duro, vamos a llamarlo así. Que os ayudan en lo musical, en labores de distribución. No hace falta levantar el dedo, puedes hablar. No, hay gente, por ejemplo, que les enviamos trabajos para que nos hagan los logos, o de otra gente que nos ayuda pues para hacer una bolsa de selectores para nuestro sello. O sea, vamos cogiendo gente cercana también del rollo para poder crear algo más grande, como una familia más larga, aunque nosotros seamos como los pilares, ¿no?, que sustentan este proyecto nuevo. De todas formas, empezando por abajo, claro, Pans Records realmente es un colectivo que tiene varias partes y pues para cada parte necesitamos gente. Ahora estamos, ya decía Facu, lo del núcleo duro, digamos, pero la idea es abrir el colectivo a lo más posible. Y luego cuando desgranemos la forma que tenemos de trabajar o cómo nos hemos formado y tal, pues entenderás un poquito mejor cómo funcionamos. Bien, ¿por qué? ¿Dónde veis la necesidad de crear en Bilbao un sello dedicado a la música jamaicana? Algo tan, al día de hoy, tan residual, ¿no? Bueno, yo creo que la importancia es que no sea residual. O sea, también el hecho de poder dar la oportunidad y de poder producir a grupos que realmente tienen la música que nosotros sentimos como un poco nuestra y poder difundirla, creemos necesario el hecho de poder rellenarlo con el espacio, con el impulso que nosotros igual le podemos dar. Es cierto que Bilbao ha tenido como un par de sellos, y lo sigue teniendo, que para nosotros no estaban cumpliendo con esa necesidad, ¿no? O sea, eran sellos al uso, pero no eran colectivos que igual intentaban darle una profundidad un poco más interesante, más intensa, más desde lo que nosotros sentimos como colectivizar la música o como compartir el arte, ¿no? Igual eran un poco más negocios musicales, ¿no? Exacto. Eso es, y nosotros, si un objetivo tiene Pans Records como colectivo, es precisamente ser un colectivo, que no es poco, y no mirar tanto a ser una tienda, ni una discográfica, ni nada. Un colectivo para una escena que, dentro de lo que tú has llamado residual, pues imagínate en el estado. Quiero decir, sí, y es verdad. Está claro que el Ska al día de hoy no tiene la importancia que tenía en Euskal Herria a finales de los 80. Eso es. Y la idea es un poco eso, recuperar una escena que vemos que sí que hay gente, hay consumidores, no en el sentido económico de la palabra, pero hay consumidores de esta música a lo largo y ancho de todo el mundo, y queremos sacar la cabeza afuera a ver qué hay. Para, en el fondo, crear una escena aquí en Euskal Herria, en Bilbao particularmente, ese sería como el gran sueño que tenemos, ¿no? Bueno, y en esta aventura os habéis juntado con más gente, ¿no? Os habéis juntado con SUA Records. Sí, SUA es como, claro, sería como la parte más, entre comillas, es una pata del colectivo de Pans, que a lo que se dedica solamente sería a la gestión de mandar a fábrica con ciertos grupos, ¿no? Entonces, poder dejar también la oportunidad de que los grupos puedan llegar a adquirir vinilos igual a un precio más barato, a unos tiempos mejores, y el hecho de que nosotros vamos a enviar constantemente a fábrica, el poder aprovechar esa relación que tenemos con la fábrica, poder regalársela también a otros grupos y darles esa oportunidad, ¿no? De bueno, si hay un grupo que no es música jamaicana y igual es punk o igual es hardcore o algo por el estilo y quieren sacar en vinilo, ¿por qué no poder darles esa oportunidad que nosotros igual tenemos, ¿no? Podéis comprar los vinilos a precio de coste y os vamos a apoyar, ¿no? Luego también nosotros siempre miramos a Jamaica, ¿no? Y nos gusta la cultura musical que han tenido ellos, cómo lo hacían. Entonces, yo como lo veo yo, Pans Records es el sello potente, madre, sí, y luego en Jamaica hay muchos subsellos. Para mí SUA Records es un subsello de Pans Records. Que luego tendrían cabida otro tipo de música que no venga de Jamaica. Que no venga no tan concretas, eso es. Uh-huh. Pans solo jamaicano, toda la historia jamaicana, y SUA Records es para todas las vertientes de otros estilos. Bueno, está bien. Bueno, ¿ya habéis traído algo de música? Sí. Black or White. Sí. No tengo más referencias. Sí, vamos con ello. Pues hemos echado a andar ya. O sea, llevamos en reuniones y en crear una estructura desde, yo qué sé, pues estaremos hablando de febrero igual. O un poco más tarde, de marzo, imagínate. Pues venimos hoy con lo que va a ser la primera producción que va a sacar Punch Records, así con nombre. ¡Exclusive! Y traemos eso, la exclusiva de poder escuchar un tema que no va a sonar hasta mínimo diciembre. Tenemos el beneplácito de las personas con las que lo hemos hecho, que son, bueno, el grupo ACATS, que ahora os voy a explicar qué tema vamos a escuchar, y Tony Liquidator, que es, los que conozcan un poco la escena jamaicana, pues Tony Liquidator tiene una tienda en Madrid, aparte tiene un sello discográfico de rollo jamaicano sobre todo, y vamos a hacer a tres partes, digamos, ACATS, Punch Records y Tony Liquidator. Lo que vamos a escuchar ahora sería la segunda parte del Agogó, es decir, el Agogó 2. Lo que dice ACATS de este tipo de discos, pues que es como el I+D, ¿no? Pues nos juntamos para tocar versiones porque nos apetece, y algunas quedan también que queremos reflejarlas en un disco, y ahora es lo que toca. Esto saldrá más o menos para la gira que va a hacer ACATS en México en noviembre, entonces hoy vamos a tener una exclusiva un par de meses antes. ¡Wow! Todos juntos. Pues, todo un detallazo, y vamos a oír este tema. El líquido que chequeo al contado, da igual, haga lo que me debes. El líquido que chequeo al contado, da igual, haga lo que me debes. Pensé que tenías más vista, pero fui más que optimista. Pues el líquido el chequeo al contado, da igual, haga lo que me debes. Es más, ya te lo advertí, lo vas sacando de aquí o de allí. Empieza ya la recaudación y lo vas poniendo en este mismo montón. Tanto fue así, puedo dar fe de ello. El pago al terminar, te puedo fiar o más dinero. ¿Dónde vengo es así? Pronto me lo aprendí. Rey está el bufón, la palabra es ley. El líquido el chequeo al contado, da igual, haga lo que me debes. Bueno, pues obviamente este tema no era Black or White, se nos ha colado en la maquinita, era Paga lo que debes. Y eso detrás es. De este tema hay una historia, ¿no? Sí, bueno, para el que siga un poco al grupo de ACATS, pues ya sabe que el año pasado intentamos hacer una gira en México y no salió, digámoslo de forma educada, y es que no salió como pensábamos que iba a salir. Hubo que suspender, eran tres bolos, tocamos uno y en el resto, pues a media hora de empezar el bolo nos dijeron que no nos iban a pagar. Y no es el rollo de que no nos iban a pagar, yo qué sé, el caché o cosas de esas, porque tampoco ACATS es el grupo ese, ¿no? Pero no nos pagaban ni los vuelos que habíamos pagado nosotros para ir a México. Entonces decidimos con toda la dignidad del mundo, pues no actuar, pues para que la gente que no se fíe de la gente esta que hay en México, que monta conciertos, pues sin tenerlo bien atado, ¿no? Bueno, por matizar, que hay en México y hay en Euskal Herria. Bueno, sí, digo, en México decir, por lo del tema. Sí, mangantes sí. En el mundo de la música que se van con el dinero del grupo, lo saben siempre. Entonces, ACATS, en este I+D que te he comentado antes, pues con toda la sorna que pudo sacar Oli, que es nuestro trompetista, se le ocurrió pillar un tema de Prince Buster y traducirlo al estilo acacheano diciendo paga lo que me debes, pues para mofarnos un poco la situación, ¿no? Y ese es un poco paga lo que me debes, que no es black or white, pero es un poco black. Bueno, por lo que estamos oyendo, ACATS será uno de los fichajes de Pan Records, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que incluso todas las posibles locuras que puedan salir de ACATS más allá y más allá se junte con nuestras locuras. Se junte con las nuestras, sí, eso es. Sí, ahí está la facilidad de que, pues eso, de que al final, bueno, aparte, por ejemplo, yo personalmente toco en ACATS, ¿no? Pero ACATS es dentro del rollo jamaicano, pues es que en Bilbo es como la referencia. Tenemos la cercanía esa y hay que aprovecharla. Son ya muchos años también en ello, 25. Eso es, 25 añitos. Y ahora desde hace un añito... Habla al micro que si no... Ah, vale. Ahora desde hace un añito más o menos se está fraguando desde algunos zumbaos de ACATS y aledaños la idea de Euskatalites, que es una especie de grupo itinerante muy jugón y muy salsón. Bueno, de hecho ya han dado algún concierto, ¿no? Exactamente, han dado varios. Y bueno, esperamos... Uno, Aste Nagusi, Atxosna Algara, puede ser. Sí, eso es, uh-huh. Eso es. De hecho, lo organizamos nosotros junto con Pagasarri. Y también estuvieron en las fiestas de Getxo, si no me equivoco. Sí, yo creo que este año hemos dado como, pues igual 15 fechas ya hemos dado con la tontería de Euskatalites, que surgió como un Isan Anestar para el Café Antxokia, esos ciclos que hace de pues grupos de aquello que versionean. De una banda versionada. Eso es, a ACATS le tocó Euskatalites, que es como la banda así primigenia del ska de Jamaica, y de ahí pues dijeron o dijimos, ¿no? Pues oye, vamos a sacar esto para adelante, pero cambié un poco la idea y dejar de ser una banda de versiones y tal, o homenaje a Euskatalites, para convertirse en hacer un ska jamaicano en euskera con el cancionero vasco. Y es en lo que estamos y en lo que Pants Records va a estar dentro de muy poquito. Apostando. Bueno, y lo que oíamos al principio de esta entrevista, esa introducción, eran los Pagasarri Ska All Star, que será otra de las producciones de Pan Records, ¿no? Bueno, dale. Volviendo otra vez a Jamaica, en cada sello discográfico, en cada estudio, siempre hay una backing band, una banda, unos músicos que se dedican a hacer temongos para ciertos artistas jamaicanos. Pues yo creo que es como la similitud de que Pagasarri All Star sería la banda de un estudio. Y ya, si queréis, podéis seguir. No, que vamos a seguir, se lo has explicado de puta madre, Pablito. Es eso, básicamente. No, también es verdad que luego Pagasarri All Star no significa una banda sólida. Puede venir otros músicos, otras artistas cantantes, otras... O sea, puede ir rotando un poquito, no tiene por qué ser siempre algo sólido. Sí, sí, vamos, no son un trío con nombres y apellidos, vamos a decir. Y bueno, ¿y al día de hoy quiénes integran esta banda? ¿Así? Bueno, a día de hoy y al día de ayer podemos hablar, al de hoy no sabemos, pero el día de ayer para la gambada que se nos ocurre para el Gara tomaron parte Íñigo Lespura a la batería, Andrés Navascuez al piano, Ando, que está aquí conmigo, al bajo, un servidor a la guitarra, teníamos una sección de vientos que era Beñat, que hasta Milbomatics, Willy Calambres, archiconocido saxofonista bilbaíno en Cherry Boppers y en mil vainas que está, Y luego fichamos a de la gente de Navarra, con la cual nos llevamos bastante bien, de Titanians, a Fermín. Te diría el apellido, pero no me voy a acordar. Fermín Trompeta. Fermín Salvador. Trompeta, creo que se apellida Trompeta incluso. Y como esto ya parecía bastante fácil de hacer, ¿no? Juntar a gente que no se conoce para tocar y tal, dijimos, pues no lo hacemos con un cantante, lo hacemos con cuatro. Lo hicimos con Vita, de Akats, con Igor de Bilbomatics, con Dudu Douchen, que era la antigua Nikita Jazz, y el gran Paco Pecao de Potato, o sea... No el sé. Gran Paco Pecao. El gran Paco Pecao. Si es que tenemos aquí al amigo Ando. Y a los teclados. Andrés Navasco, lo digo otra vez, ¿eh? Sí, sí, vale. Digo, tenemos aquí al gran Ando, pues que coge el teléfono y se encandila a todo Dios. Y entonces a todo Dios que le llamó le dijeron que sí, por supuesto. Y Paco Pecao fue uno de ellos. Y la verdad es que bastante bien. El tío se portó con nosotros muy bien. Bueno, de todas maneras, yo creo que es una escena bastante agradecida y en la que es como habitual, ¿no? Ese tipo de colaboraciones. Yo creo que es pequeña y fiel. En Euskal Herria. Pequeña y fiel, mira, qué bonito. Bueno, y como para Sarri All Star, ¿tenéis pensado grabar y ese tipo de cosas? Claro, joder, es que igual hemos hecho un poco mal contando así toda la brava. Tendríamos que empezar un poco cómo funciona Punch Records en sí, ¿no? Bien. Si te parece, ¿eh? Me parece. Y así nos vamos turnando también el habla, porque cada uno nos encargamos como de una parte. Punch Records tiene como cuatro patas. Una sería el sello discográfico, que se encarga de... Bueno, habla tú, Facu, que llevas tú esa parte igual. Sí, por un lado tenemos el sello discográfico, que se va a encargar sobre todo de promover y promocionar e intentar impulsar lo máximo posible a los grupos que realmente nos interesan, ¿no? Que esta sería la parte de Punch Records. El hecho de poder darles la oportunidad incluso a grupos que están surgiendo, poder apostar como hacían antiguos sellos jamaicanos, de apostar por artistas junto con algunos cantantes, algunas mezclas que hagamos, ¿no? Aprovechando que tenemos a Pagasarri como banda de estudio potente, estamos ya reclutando ciertas cantantes, y lo digo en femenino porque hay bastantes más mujeres de momento que hombres. Y poder apostar con ellas, ¿no? Intentar traerlas a nuestra música, intentar traerlas a nuestro sonido, engancharlas y embelesarlas con los ritmos jamaicanos. Y por otro lado también, pues todo el dinero que podamos llegar a conseguir, como esto es un colectivo y aquí nadie gana dinero, el dinero lo vamos a reinvertir en grupos, ¿no? Hay ciertos grupos que están empezando a surgir y que nos gustaría de verdad poder echarles una mano y poder decirles: chicos, chicas, esto es algo que realmente nos interesa. ¿Qué os parece si os sacamos un disco? ¿Qué os parece si os intentamos mover? Etcétera, etcétera, ¿no? Esta sería la pata del sello discográfico. Y como ha explicado antes Pablo, tenemos ese subsello que sería SUA Records, en el caso de que pusiera dinero SUA, o SUA Industria, en el caso de que solamente se dedicara a la gestión, que puede llegar también a apoyar y a fomentar también un poco. Pensamos que al final la cultura se genera en base a otra cultura, y el hecho de generar también lazos con otro tipo de culturas musicales y con otro tipo de ritmos pueden también hacernos crecer, y que de alguna manera, y aportando nuestro granito de arena, les podamos ayudar a crecer a ellos y a ellas también un poco. Después tenemos la parte de lo que es la producción musical, que tiene dos patas, ¿no? El estudio de grabación, que estamos ya, de hecho ahora esta semana pasada hemos empezado a hacer la primera, bueno, no, ya hemos hecho grabación en julio. Pero así como a un grupo le hemos hecho ya esta semana, pues eso, con los cacharros que nos hemos pillado, grabamos a la antigua usanza, con la base rítmica en directo, y luego, pues si tiene vientos, que en nuestro caso la mayoría de veces suelo tener aparte, bueno, un poco ese rollo. Y luego está la parte de Pagasarri, que ya hemos comentado antes, que es esa banda de estudio. Nosotros nos gusta decir que si... joder, miramos mucho a Jamaica, ¿no? Hemos mirado mucho a Jamaica, hemos mirado mucho al Soul, a Stax Records, cómo se organizaban ellos, todo ese rollo. Y vemos que si Black Ark era el estudio, ¿no? Y el nuestro sería Gelbo's Studio Act, pues Pagasarri All Star serían los Upsetters, ¿no? Esa gran frase de Ando que se nos ha quedado grabada. Y aparte de eso tenemos alguna otra pata más. La otra pata no es Pagasarri All Star, que y... hemos metido. Y la otra sería Punch Official Selectors, que sería, pues como nosotros también pinchamos en vinilo, entonces ponemos discos allá donde vayamos, donde podamos tocar, pinchar, y también tenemos amigos de la escena que también son selectores. Entonces nuestra idea también sería a ellos poder proporcionarle también nuestros vinilos, nuestros trabajos nuevos, y es una manera de que ellos nos den publi promo a nosotros y nosotros a ellos también. Sí, generar como una especie de también de caldo de cultivo en el cual se consume, como todo lo que saquemos seguramente sea en formato plástico o formato vinilo, también generar un caldo de cultivo de nuestros selectores y la gente que realmente está interesada por este tipo de música suele escuchar en vinilo. O así lo esperamos nosotros, también generar una especie de red de contactos de entre esos selectores y poder hermanarnos, poder organizar pinchadas conjuntas, poder difundir nuestra música, nuestra cultura de una manera más fraternal, más amistosa, más de poder compartir pues incluso pinchadas, ¿no? El hecho de poder autoinvitarnos de gente de Cataluña o gente de Galicia o gente de Euskal Herria, poder invitarnos, oye, pinchamos en Pamplona, ¿os apetece venir? Sí, claro que sí, podemos ir, ¿no? Y invitarlos a ellos cuando pinchemos aquí. El hecho de compartir toda esa música y hacer una especie de unión, una especie de caldo de cultivo que pueda llegar a influenciarnos y a influenciarlas. ¿Tenéis pensado editar solamente en vinilo? De momento sí. Es una apuesta arriesgada, ¿eh? Bueno, al final, como aquí no estamos hablando de pasta, al final esperamos que este proyecto camine solo y nosotros no vamos a poner de momento más dinero. Bueno, es arriesgado, pero en el momento en el que tengamos, o sea, en el momento en el que se autofinancie y en el que pueda caminar solo, el riesgo lo lleva solamente el sello, lo lleva el colectivo, así que nosotros no perdemos nada y además hacemos algo que nos gusta y algo para la gente y por la gente y desde la gente, the voice of the people, ¿no? La cultura de la calle, la cultura de verdad. Y luego el riesgo que tiene también es relativo, porque en nuestro rollo pues se mueve mucho el vinilo, muchísimo. Y ahora, de hecho, las fábricas de discos muchas están saturadas, pues que han acabado los derechos de los vinilos del jazz, no sé qué, y están fabricando un mogollón de vinilos, entre la gente más moderneta también incluso, y es que yo me compré un tocadiscos, y bueno, esa gente igual preferimos que no compre cosas de Pans Records, pero sí que se está generando, joder, yo veo en las tiendas, por ejemplo, tocadiscos, y la gente sí que, incluso en las pinchadas, vemos gente cada vez más joven pinchando, entonces, claro, no estamos haciendo una revolución, pero ojalá la hiciéramos. Que la música en general yo creo que la necesita, y la jamaicana más. Bueno, y todo esto cuando lo vamos a ver, al día de hoy no deja de ser una idea. ¿Cuándo vamos a tener plásticos en la mano y vamos a poder oírlos? Están en la cocina, ahora mismo está en la cocina el segundo agogó de Akats, como ha dicho Borja antes, junto a Liquidator. Esperamos que para antes de la gira que tiene Akats en México lo podamos estar ya vendiendo, lo podemos estar ya ofreciéndoselo a todo nuestro público. O sea, y habláis del mes que viene. Hablamos del, sí, dentro de menos de 50 días, esperamos, si todo sale bien. Antes del 1 de noviembre estaríamos hablando. Eso es, el 1 de noviembre supone que vamos a México, con lo cual para el 28 tiene que estar aquí. Sí. Y bueno, la presentación oficial la haremos dentro de poco. No sé si me van a dejar decir dónde y cuándo. Sí, decimos, ¿no? ¿No decimos? ¿Cómo lo veis? No sé, habría que hacer una asamblea para esto, yo creo. Vale. Para decir que vamos a presentar en la Soca Durango, tío. Vale, mejor no lo decimos. Nuestra presentación oficial va a ser en la Soca de Durango y podemos tener, esperamos tener... Es la idea, ¿no? Es la idea, ¿no? Que bueno, es una apuesta que todavía tenemos que intentar entrar. La Soca de Durango es un poco compleja y que hay que trabajarlo, ¿no? Y a la Soca de Durango llegaremos con discos que ha producido y que está produciendo ya Sua Industry por su lado, como con discos que está produciendo Punch y que próximamente mandaremos a la cocina que los fabriquen. Y luego no es formato vinilo, pero Punch de por sí nació en de cara al público, nació en Astenagusia con el concierto de Pagasarri. Y ha seguido todavía en septiembre, pues porque la semana pasada aquí los dos figuras, Pablito y Facun, montaron una gran pinchada, que los tíos han traído un tío de California aquí a pinchar rollo jamaicano, y estuvo un jueves Bilby petao viéndole al colega. Entonces no es un tangible, digamos, pero Pans Records está ahí. Luego también es eso, lo de los selectores, volviendo un poco a los selectores, es por ejemplo, si viene gente preguntándonos, queremos pinchar, y si encima es el rollo que pinchamos nosotros, vamos a intentar hacer todo lo posible. Bien por él, bien por nosotros como Punch, y bien por la cultura de nuestra música. Bueno, pues un placer, y vamos a acabar con la canción que tenía que haber sonado antes. Esto es Black or White. Eso es. A Cats. Bueno, pues buena suerte con el proyecto. Es que recasco. Y nos quedamos con esta. Mi es que recapu. Sona, si la bolsa sona,

dispersa, ya se encendió la mecha. La nueva generación del reggae danza en la brecha. Black dispersa, mensaje al corazón. Mensaje de revuelta con alma de rebelión. Años luchando por la libertad de los pueblos, luchando contra intolerancia, luchando con sangre, sudor y con fuego, luchando contra el mal para intentar concienciar, luchando para acabar, para desintoxicar. Y si nos quieren encerrados, nos tendrán que derrotar. Si nos quieren derrotados, nos tendrán que silenciar. Si nos quieren encerrados, que disparen a matar. No vamos a rendirnos jamás. Ya se encendió la mecha. La nueva generación del reggae danza en la flecha. Black dispersa, mensaje al corazón. Mensaje de revuelta con alma de rebelión. Black dispersa, ya se encendió la mecha. La nueva generación del reggae danza en la flecha. Black dispersa, mensaje al corazón. Mensaje de revuelta con alma de rebelión. Del reggae danza en la brecha. Black dispersa, mensaje al corazón. Mensaje de revuelta con alma de rebelión. Atlántico, Belsa, Mediterránea, de lo que Torquín. fuck it never dry. When you are tell all the people pay a lie. CIA and FBI overdid action, you know, say on the line. Please give the suffering people a try. Them come from far, them country of war. They need help no matter who they are. We no service in the house and car. But give a little help, no star. Y esto se acaba y esperamos que la entrevista que habéis oído os haya parecido interesante y que la música que le ha acompañado os haya gustado. Y ya sabéis, si queréis presentar vuestro proyecto aquí como hoy lo ha hecho la gente de Panzer Records, os podéis poner en contacto por medio de nuestra página de Facebook Sin Acritud o bien por el correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Y esto es todo. Hasta la semana que viene. Agur.